a tiempos violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Un programa que, a pesar de las consignas políticas y de todo el recorte y de toda la demora, está aquí a las 22 y 25 y monedas, y cuyo conductor no tiene vicios. Mirá, yo no fumo, no bebo, no me privo del sexo, no juego, no voy a misas. Tengo un solo mal hábito. Un hábito que comparto con Dee Snider y los Twisted Sister. Yo tengo un solo mal hábito y es que me gusta el rock and roll. I got one bad habit. Esto es Twisted Sister. A ver, tiempos violentos del día de hoy. Señores, del disco Love is for Suckers, uno de los discos realmente... A ver, una de esas injusticias de la vida. Los Twisted Sister tuvieron su momento de gloria con algunos discos que marcaron, y con algunos temas, We're Not Gonna Take It, y otros tantos que los pusieron en la cresta de la ola. Y cuando la banda la pasó mal, llegaron a sacar este disco Love is for Suckers con 10 potenciales hits. Cada uno de los 10 temas es un hit potencial. Y de alguna manera no lograron impresionar ni al público ni a la prensa. Es una injusticia, siempre pasa. Siempre hay algún disco que queda por ahí y que nosotros no nos molestamos para nada en recomendar como para redescubrirlo. Este Love is for Suckers, bueno, es uno de esos. Hoy teníamos un montón de concursos y cosas preparadas, pero lamentablemente las tenemos que relegar porque el tiempo no nos ayuda y ya saben, las tandas se van engrosando con un montón de mentiras y promesas vacías de los políticos. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es la música. Yo acabo de venir de un viaje muy lindo desde el sur. Estuvimos en Catriel, provincia de Río Negro, con Laura, mi mujer, y estuvimos por allá haciendo un par de programas de Ave César en la FM Retro de Catriel, ahí con Ángel, el amigo Ángel, que lo conocimos en este viaje. Agradezco también a Daniel Areco y a Diana de la Secretaría de Cultura que permitieron este evento, me refiero al Catriel Rock Fest, en donde, más allá de las bandas locales, de las cuales ya vamos a hablar porque tengo algún material que me dejaron y demás, tocaron 4 bandas locales y cerró el evento nada menos que el Tano Romano, ¿eh? Ahí estuvimos compartiendo con el Tano, con Eddie Walker, con el cantante nuevo, con Orlando Riveros. Digo cantante nuevo aunque ya lleva un montón de presentaciones, pero yo recién lo descubrí en esta que vimos allá en Catriel. Y con Pablo Hench en la batería, por supuesto. Y con un lugar muy, muy, muy entrañable y con gente muy piola que nos mostró un cariño siempre inesperado para nosotros, ¿no? Y que agradecemos mucho, por cierto. Estuvimos ahí un par de días haciendo el programa Ave César y contando algunas historias y también reporteando a las bandas y al Tano Romano, que está preparando ya nuevo disco, está por meterse con esta formación que te acabo de contar a grabar un nuevo disco. También estuvimos, bueno, con el equipo que conforma también la gira, es decir, con Diego, con Sergio, con Gaby. Todos vinieron muertos, cansados. Imagínate, el Tano acababa de tocar con Malón y tuvo que volar al sur y durmió muy poco y se la rebancó realmente muy bien. Y por eso, por esta experiencia, esta aventura, esta maravillosa oportunidad de conocer gente del interior de nuestro país. Bueno, por todo eso vamos a dedicar un tema aquí para que todos ustedes puedan saltar a tiempo. Me refiero a un tema de los 25 años del Tano Romano. Esto es Evitando el Ablande, dedicado a toda la gente de Catriel, que como alguna vez dijo Iorio refiriéndose a la gente de la Patagonia y del sur en general, aguantan más porque son menos. Esa es la idea. Gente, un gran saludo para ustedes. Esto es Malón Mestizo, vos ya lo sabés, pero para anunciarlo correctamente, el Tano Romano con Walter Mesa, en este caso en la voz, Malón Mestizo. Amontonados en villas de emergencia, resisten el manoseo imperial. Hoy como ayer, tu Dios es ley, acorralados por el del progreso, de la genética.

elegir la patria. En la vida hay que elegir. 11 de agosto de 2013. Frente para la Victoria. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 2, Celeste y Blanca K. Frente para la Victoria. Lista 501. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Vota la nueva izquierda, la izquierda tricolor. Vota un ecodiputado y votar de senador. ¡Dale, tricolor! Votanos en agosto y en octubre vamos a estar. En Capital, Alejandro Bodar, senador. Lista 68A. Nueva izquierda. Nada menos que a Sauron con el tema La Mueca del Dominante. Esto es el disco más reciente de la banda, El Último Árbol Sobre la Tierra. Y lo tengo acá a Pato Larralde, que diría, un entrañable de la escena, ¿eh? ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien, che? Sí, bien, gracias. Bueno, con un montón de proyectos, con un montón de ideas y con una nota que debíamos desde hacía meses, porque me alcanzaste el disco hace tiempo. Bueno, lo pasamos, pero había que hablar un poco acerca del disco y contar un poquito acerca de toda la movida, porque, digamos, se tarda mucho en sacar un disco. Sí. Se tarda mucho en acceder a grabarlo. Uh-huh. Y cuando finalmente está, bueno, hay que darle... hay que mostrarlo. Claro, hay que mostrarle y darle la difusión suficiente. Y en este caso, encima se nos pasó también la fecha de presentación del disco, que fue la otra vez. ¿Cómo anduvo eso? Muy bueno. ¿Sí? Sí, estuvo tremendo. Muy contentos estamos de la repercusión del show mismo, cómo salió todo. Se costó mucho trabajo, pero la verdad que muy agradecidos con la gente. Una respuesta increíble. Claro, además una respuesta increíble para una banda atípica. Atípica en el sentido de que no es fácil ubicarlos en una corriente determinada estilística. Así dice. Sí, porque a ver, hay alguno que la hace fácil y dice, bueno, hacen stoner. No, no es tan sencillo como eso, hay mucho más. De hecho, tanto no es así que, por ejemplo, compartieron fecha con Mastiffal, sí, que por ahí está más cerca, también es una banda difícil de definir, ¿eh? Pero está más cerca de lo que es Death o el coqueteo con el rock nacional del último disco, de Rock Podrido, ¿eh? Y aparte de eso, están dentro de lo que podrías llamar una banda de hard rock, porque en algún momento hasta fueron soportes de Glenn Hughes. Tocamos 3 veces con Glenn Hughes. Fíjate vos, no es poca cosa y no pareció algo fuera de lugar. O sea, hay como un guiño a los 70s permanente y bien elaborado, ¿no? Sí, es rock pesado de los 70, digamos, es lo que más cerca está. Claro, la última vez que hicimos una entrevista, que fue para un programa por internet que se llamaba El Noticiero de las Pampas, sí, que por suerte lo sacaremos de nuevo, estábamos hablando de cómo había evolucionado la banda desde el lado de lo mítico, autóctono, hacia algo que estabas por precisarme en aquel momento, sí, y que no terminó de ser. Sí. Y que finalmente está acá en El Último Árbol Sobre la Tierra. Contame un poquito cómo viene por el lado de las letras y el concepto. Y bueno, seguimos un poco con la, digamos, con todos los discos son diferentes, uh-huh, de Sauron, pero mantienen la identidad, que es lo que tratamos de hacer, o por lo menos, uh-huh, lo que tratamos de hacer. Este disco tiene como un poco la lírica de lo que hicimos con el La Guerra del Fuego, que es nuestro disco anterior. Ajá. Que ese también te lo acerqué en algún momento, sí, y estuvimos escuchando. Me hiciste leer una letra sin anteojos, me volví loco. Ah. En este programa, me acuerdo. Y bueno, sigue por ese lado, es un poco apocalíptico en un punto, pero también tiene un poco de esperanza. O sea, también El Último Árbol en la Tierra es un poco apocalíptica la forma del título, pero también es esperanzador porque queda uno, por lo menos. Claro. Esa es la. Por ahí viene la historia, ¿no? Mirá vos, además hay como un perfil ecológico, pero también, lo que decís vos, apocalíptico, en el sentido de que... Sí, lo que ve, lo, por lo menos los que ven nuestros ojos, no es muy... El augurio no es Claro, mirá, a ver, en este caso no te hice leer la letra vos, las leí yo, por mi parte, y todo me cerró mucho. Uh-huh. Otras veces me cuesta más el tema de la lírica de Sauron. Es un poco más directo, sí. Claro, este es un poco más directo. Sí. Sin embargo, no terminé de entender el tema que se llama Pastor de Gleu. Mm. ¿Por dónde viene la mano? No, esa es una anécdota de una gira que hicimos, de un show que hacíamos en una radio en Gleu. Ajá. Y... no me gusta contar mucho de Clan, pero te lo voy a contar porque somos... Dale, por ser amigo. Y íbamos en ese momento, tocaba Peter en Sauron, Peter. Ajá, Barrett, sí. Y viajábamos en su camioneta y estábamos llegando y justo había todo un bloqueo, había gente quemando gomas en la calle, había en un momento bastante... Nada cambiado. Bastante convulsionado, sí. Sí, la verdad que no. Uh-huh. Y tampoco creo que cambie muy rápidamente. No, bueno, y estábamos muy apurados por llegar, entonces íbamos haciendo un camino de zigzag y nos llamaban por teléfono, entonces empezamos a ver mucho fuego y pensamos, bueno, la gente está quemando la radio porque no llegamos. Ahora, empezamos a alucinar eso, ¿no? Ahora me va cerrando. Y entonces, bueno, más o menos viene ahí, mezclamos siempre un poco todo. Está bien. Hay un poquito de todo, pero básicamente se inspiró eso. Hace mucho que la venía maquinando y la tiramos en este disco. Está bien, perfecto. En este disco ya la formación volvió a tener la consolidación de la que vos hablabas la vez pasada, sí, ¿no? Sí, porque es el primer disco que grabamos con Nancy Carilli en el bajo, que hace ya 4 años que toca con nosotros, pero... no teníamos registro discográfico con él. Claro. Así que se terminó así de consolidar y se nota en el estudio, el laburo. O sea, contentos. Estamos muy contentos. Es un disco muy directo, es un disco pesado, es un disco oscuro. O sea, lo que queremos, lo que quisimos lograr, se logró. Bueno, más allá de lo de Sauron y de la presentación y de todo, andás con otros proyectos. Un proyecto con el cual me viene insistiendo un amigo, Daniel Cafferata, desde hace tiempo. Andá a ver la otra banda del Pato, me dice, que es Los Antiguos. De esto me tenés que contar vos todo porque yo hasta casi no sé nada salvo por Daniel. Bueno, Los Antiguos es una banda que nació de una amistad con Sergio Conforti, uno de los guitarristas de Avernal. Y se fueron sumando David y Apalooza, y se fue sumando Ouija, y se fue sumando Moe. Uh-huh. Moe en bajo, Ouija en batería, David en guitarras, que es el guitarrista de Anomalía. Uh-huh. Y ahí empezamos a armar los temas con el Tan, y se fueron sumando los pibes para hacernos la gamba, y quedaron todos conformes con tocar, y llegamos a grabar el primer disco. Sí, primer disco acá que yo veo como una tapa realmente interesante, que vos me decís que está... Es una foto de Sino Black Ice, de Fernando Cerani, que Cerani habitualmente nos provee con fotos y nos da una mano importante por el lado visual también, ¿no? Muy interesante con el plato volador ahí arriba. Claro, la idea del nombre Los Antiguos viene por los antiguos astronautas. Sí, ¿no? Y un sabor a Lovecraft que flota siempre, por el ambiente. Siempre está Lovecraft. Totalmente. Con las pinceladas. Che, y pregunto, porque cuando hay un entusiasmo así en la escena y todo, ¿cómo viene la respuesta? No, es increíble la respuesta que tiene la banda, ¿no? Lo hicimos en serio, pero nos divertimos mucho también, esas cosas pasan. Ajá. Y la respuesta es muy buena, o sea, no supera, digamos, en cuanto a lo que está pasando con la recepción del material y lo que pasa en los shows. Uh-huh. Todo tiene que ver también porque, bueno, cada uno de nosotros viene de sus bandas, ¿no? Que sí. Son todos, bueno, la gente, el Tano y Sergio y Moe tocan en Avernal, vuelvo a decir, David en Anomalía, que es una banda que anda muy bien, el Ouija en Birro, son bandas que ya tienen su público. O sea, no, si no tuviésemos estas bandas, nosotros, y en Sauron, por supuesto, uh-huh, no tendría la repercusión en cuanto, por lo menos, la atención. Sí. Después la repercusión es por lo que les pasa a la gente cuando nos ve. Ah. Que está bueno, nos divertimos mucho en el escenario y eso se nota y fluye y eso gusta. Es el vigor de la juventud. Y es la de ellos, la mía no. Así que bueno, tenemos fechas y está. No, pero me gustó lo que me dijiste fuera de aire, que se están divirtiendo mucho, porque sí, claro, no está la presión de una banda establecida en la escena. No, para nada, es una banda nueva y ajá, con todo lo que ello, lo que merita el tema de imponerse en el escenario, o sea, más allá de que vea, uy, este es el de, qué sé yo, el de Sauron, y el otro es hay que pelearla de abajo, es una banda nueva, ¿no? ¿Te acostumbras a que te digan el de Sauron en lugar del mucho tiempo que te dijeron el sobrino de don José Larralde? Me costó un montón, pero cada vez menos. Está, o sea, bien. Es casi, no se dice. Es que cada vez te vas pareciendo más a tu tío también en facha, ¿eh? ¿Qué va a ser? No, me pongo canoso. Pero... Bien ahí, bien. Mirá, cuando me iba acercando a la radio, veía una imagen ahí y digo, mirá, ese que está ahí o es Pato o es la manera en que los antiguos se figuraban a Dios. Así como el dios Zeus con la barba y todo. Pero no, era Pato, por suerte, no había nada que temer. Es lo que hay. Impresionante. Es lo que hay. Che, vos elegiste un tema para pasar en el día de hoy, porque claro, me trajo el disco, yo no lo tenía el disco. Y me dijo, mirá, creo que el que mejor representa el sonido de la banda es este tema, que se llama... Hecho a mi medida, que también es bastante propio para hablarlo ahora. ¿Por qué me dijiste que este era el tema que...? No, le preguntábamos, vengo de un show de Killing, cuando tocó Mastiffall, Fin de un Mon, y Banda de la Muerte, y No Guerra también. Ajá. Y vengo de allá y estuve, justo me lo encontré al Tano. Sí. Y le digo, che, Tano, ¿qué tema? Voy a lo de César, ¿qué tema querés que pasemos? Y me parece, ¿te parece Hecho a mi medida? Bueno, dale, Hecho a mi medida. A mí me gustan todos los temas, así que fue lo que le dije a él. Ajá. Pero bueno, si querés pasar un tema, pasa Hecho a mi medida. Bueno, entonces vamos con ese. Vamos con ese. Bueno, es lo que vamos a pasar, de hecho. Y yo, además de eso, no quiero perder la oportunidad de que tires dónde se puede ir a ver a la banda y qué día. Mirá, las próximas fechas de Los Antiguos son el sábado 3, de agosto ahora, enfrente de la estación de Pablo Nogués. Sí. Un lugar que se llama Touch and Go, creo. Algo por el estilo. Ajá. Porque no sé si hacía Touch and Go o Touch and Go. Ah, o viene con un juego. No sé, de me lo acaban de tirar. Y después el lunes, en un ciclo que es ahí en Club B, en Corrientes y Julián Álvarez, que se llama Lunes o Sábado. El ciclo. Sí, ahí tocamos el lunes 5 de agosto también. O sea, dos fechas seguiditas. Y Sauron está tocando en noviembre. Ajá, está bien. Vamos a tocar en... Para los que nos perdimos la presentación del disco, acá claro, hay una no, van a tener que viajar un poco, porque tocamos en Escobar, en el Escobardo, con Avernal. ¿Hay un lugar que se llama el Escobardo? No, el Escobardo es el ciclo. El lugar se llama Doctor Tazo, que está ahí bueno, en Escobar. Bueno, todo parece tener un juego de palabras involucrado. Está eso bien. Es en el 15 de noviembre. 15 de y después, a la otra semana, tocamos el 22 de noviembre, tocamos en La Plata con Mastiffall. Eso es Sauron. Ajá, está bien. Pero en Capital creo que vamos a esperar un poquito. O sea, estamos en un momento ahora donde, posparto. Después de este show de presentación del disco, como quedamos así sacudidos, y estresados, un poco estresados, cansados, pero muy contentos. Y entonces vamos a replantearnos ahora la forma de tocar, estamos viendo eso. Pero vamos a tocar en Gran Buenos Aires y creo que la meta es tratar de ver si podemos editar, compaginar por lo menos las cámaras de lo que pasó el 29 de junio en la presentación de este disco, El Último Árbol Sobre la Tierra, en audio y en video, ¿no? Pero como para un DVD. Y parece que el material, según contó Gustavo, Bulelo, el maestro de los parches, mandale un saludo grande. ¿Cómo no? No todo el mundo lo sabe, pero él era uno de los asistentes técnicos cuando yo hacía el Power 30 en Match Music. Claro, hace bocha de tiempo, sí. Sí, un genio de las perillas también. Sí, la tenía muy clara en todo. Y bueno, ahí estamos viendo, también vamos a ver con JB ahí, con Hernán, ver las imágenes, parece que están, según Gustavo te voy a repetir, están muy buenas. Uh-huh. Así que también tenemos en proceso eso, la edición, y tenemos, estamos a punto de estrenar un video de Humo Eléctrico. Ajá. El tema que abre. Que abre, con el cual cerramos el show, pero lo hicimos de atrás para adelante. Está bien. El hit prácticamente. Y no, sí, digamos, un tema representativo de la placa. La verdad que también me pasa que con los temas del último árbol sobre la tierra podría ser de cada uno un video, pero bueno, hay que hacer un laburo conceptual y bueno, lleva su tiempo y sus cosas. Hicimos un video en la sala, con algunos truquitos, algunas cositas. Si yo fuese otro tipo de conductor, te preguntaría por qué en los videos de Sauron no hay chicas. Pero no lo voy a hacer, quédate tranquilo. Y para no tener problemas. Básicamente. Totalmente, está muy bien. Che, vos sabés que con motivo de Sauron, que para mí es una de las bandas más personales de la escena, ¿no? Hace un tiempo me comentaba alguien que si no tenés una denominación detrás de la cual alinearte, es muy difícil presentarse. Es decir, si no te llamas thrash metal, death metal, heavy metal, metal argento, no sé, lo que vos quieras poner, es muy difícil. Sauron o los antiguos van por una denominación mucho más amplia, en el sentido de que no hay un rótulo que les puedas poner encima. Y aún así, ¿se puede sobrevivir en la escena local de esa manera? Sí, se puede. Tenemos la suerte que, bueno, también son muchos años. Sauron ya va a cumplir 21 años, 22 años. Una barbaridad. Claro. Y tenemos nuestros fieles seguidores, los cuales supieron interpretar perfectamente lo que queremos nosotros. O sea, y eso hace que podamos seguir. Y bueno, vuelvo a ser redundante con lo que pasó en este show, que fue muy importante para nosotros ver toda esa gente. Es algo, tocamos solos. Uh-huh. O sea, fue una apuesta bastante importante de la movida organizativa y lo que pasó. Siempre yo digo que todos los shows son mágicos. Bueno, fue muy especial para nosotros ese. Y bueno, y la verdad que sí, volviendo a tu pregunta, es como que sí, que la gente entiende a dónde vamos. O sea, también esa gente escucha otro montón de bandas del metal nacional o de rock pesado o stoner. No hay por qué limitarse. Claro. O sea, lo que está pasando en este momento es un momento muy bueno. Hay muy buenas bandas. Y la gente está muy abierta a escuchar todo. Y bueno, y nosotros como seguimos tocando, nos llegó algo de eso. Bueno, acá justamente lo tengo en el Facebook a Fernando Cerani, ¿no? Que como vos decís que te estás divirtiendo mucho con los antiguos, pregunta si haces pop para divertirse. A la manera de Mickey Vainilla. No, pero en cualquier momento hago una banda tipo Jamiroquai, así. Mirá, aunque sea por ver qué sale, me gustaría, ¿eh? Vamos a hacer una banda fan. Así puede bailar él también. También, sí, que le encanta. Lo quiero ver. Sí, un famoso desnudista también, sí, acá, Blacky, por cierto. Señoras y señores, aquí vamos a escuchar Hecho a mi medida de los antiguos, Pato. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Por esta entrevista y además muchas gracias también por estar siempre al pie del cañón en una escena donde hace falta poner la nota distinta, la nota personal y la nota discordante en el mejor sentido, ¿eh? Sí, bueno, esto sale así. La verdad que no lo armamos. Sale así, lo espontáneo y puro. Ojalá que les guste a todos. Sí, señor. Vamos por adelante. Hecho a mi medida, los antiguos en tiempos violentos. We'll be right back.

aquí en Angra. Pudimos hablar con Kiko Loureiro. Voy a pedir de entrada disculpas por la calidad, la baja calidad de sonido muy casero, porque la hice desde casa y un poco a las apuradas con Kiko, pero es un amigo que además puede hablar en castellano y lo podemos entender perfectamente. Así que vamos a ir con una notita muy cortita también para festejar aquel momento particular que yo particularmente tuve la oportunidad de vivir como un privilegiado, porque la presentación de Angra, aún antes de la salida del disco, con André Matos cantando y toda aquella polenta de power metal que tenían, la vi en vivo allá en Brasil y lo presencié como una banda que era una verdadera revelación en su momento, ¿eh? O sea, la vi nacer de algún modo, esa es la idea. Bueno, a 20 años de eso, cómo pasa el tiempo, Kiko nos cuenta un montón de detalles de esta próxima venida en esta nota exclusiva para Tiempos Violentos. ¿Cómo anda todo? Todo tranquilo, ¿con ustedes? ¿Van bien? Calculo que sí, podría ir mejor, por supuesto, pero ya sabes cómo es esto. Acá contentos esperando que Angra vuelva a la Argentina una vez más. Sí, nosotros también estamos muy contentos de volver en Argentina, Buenos Aires. Es una ciudad muy querida, los fanáticos argentinos son siempre una energía increíble para nosotros. Estamos muy contentos de volver y esperamos mucho este concierto. Y con certeza que todos los fanáticos de power metal, de metal progressive, de Angra, van a gustar mucho de este concierto, que la combinación de Fabio con Angra está muy, muy buena. ¿Por qué decidieron continuar con las giras antes de confirmar un nuevo vocalista? Porque teníamos una data solo para hacer en Miami un crucero de Angra, uh-huh. Y necesitamos un vocalista para hacer la data. Invitamos a Fabio, era un amigo de muchos años, de su relación con Angra, gusta de las músicas, somos amigos de todo. Entonces se fue, y el concierto fue muy bien, muy profesional, todos conocen su voz, entonces sabe que es un buenísimo cantante, excepcional. Y después hicimos un otro concierto en São Paulo, y así la gente, promotores y toda esa cosa, preguntó si podríamos hacer un poco más de otros conciertos, y nosotros contentos con este resultado de dos conciertos solo, pensamos, ¿por qué no? Vamos a hacer entonces una pequeña gira en agosto, con 13 conciertos. Vamos a hacer, bueno, hay una idea que vamos a experimentar, pero a mí me gusta porque el feeling del grupo, de todo, con Fabio, está muy bueno. Me gusta escuchar nuestras músicas con un buenísimo cantante, creo que los fans también van a escuchar. En el tiempo podemos discutir mejor los posibles cantantes, porque recibimos muchos materiales, pero tenemos en mente como 4 o 5 buenísimos cantantes brasileños. Y necesitamos un poco más de tiempo de conversar con ellos y todo. Entonces, sí, fue una cosa natural de hacer esta tour. Y nosotros gustamos de la idea de tocar, si no, nosotros sentimos falta de viajar, de tocar, ¿sabes? Esto de que surgieron varios cantantes como posibilidades es lo que está demorando tanto la búsqueda. Sí, tenía algunas ideas de hacer esa la busca, algunas formas abiertas para el público, ¿sabes? Mostrando todo el de escoger un cantante. Entonces estábamos esperando también respuesta de cómo ser, ¿sabes? Entonces quedó un poco de tiempo por eso. Entonces por eso vamos a hacer un tour con Fabio y vamos a escoger directamente, porque tenemos una invitación buena para hacer más un programa, ¿sabes? Televisivo, de mostrar eso, pero es muy complicado, ¿sabes? Mucha gente, fue un poco muy complicado que las cosas se tornaron en realidad. Entonces, y hay que esperar, y hay que aguardar, y decisiones de la dirección, y todo eso. Entonces, sería bueno, pero es más fácil escoger y hacer una cosa más interna, y ¿sabes? Y pronto. Probablemente que va a acontecer. ¿Están buscando algún tipo de cantante en particular? Porque, bueno, se puede buscar algo muy parecido a lo que ya pasó por Angra, es decir, a André Matos o a Edu Falaschi, o algo totalmente diferente. ¿Cuál es el criterio? Exacto. El criterio, si Sí, ese es muy difícil porque es bueno de tener una personalidad, ¿sabes? Uh-huh. Un cantante con personalidad que cante de una forma diversa, pero que pueda cantar también las músicas antiguas. No podemos escoger un cantante completamente diverso que uh-huh. no es capaz de cantar las músicas, los clásicos. Entonces siempre es una dificultad, ¿no? Una personalidad, un cantante que puede cantar las músicas antiguas, pero no es una copia de lo antiguo, ¿sabes? Entonces hay que encontrar un cantante con personalidad y con buenísima técnica, como el Fabio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos en Brasil algunos posibles que son buenas técnicas que pueden cantar los estilos, las músicas clásicas, pero con su estilo propio, ¿no? Es un balanço, ¿no? Un equilibrio sutil, ¿no? Un equilibrio suave de eso, ¿no? Te pregunto, con respecto a la participación de Fabio Leone, ¿influyó algo el antecedente en Camelot? No tanto eso. Yo creo que es más su forma de trabajar es muy profesional. Entonces, es un cantante muy experiente, muy tranquilo, muy profesional, y por eso va lleno Camelot con Angra, con cualquier banda. Entiendo. Es profesional, es muy importante. Y a veces no es fácil encontrar un buen cantante que sea tranquilo, profesional y así, ¿sabes? Es toda la buenísima voz, ¿no? El próximo 25 de agosto van a estar grabando un DVD en vivo en Sao Paulo. ¿Por qué decidieron grabar en este punto un DVD? Estamos haciendo una gira y vamos a registrar. Yo creo que ahora tenemos que ser un poco más. Perdemos oportunidades anteriores de hacer DVDs, de registrar los conceptos. Yo creo que ahora el mundo es muy cada vez más baseado en vídeos, ¿no? De YouTube, esas cosas así. Uh-huh. Entonces es muy necesario de hacer una tour y intentar registrarla en vídeo, ¿sabes? Y la próxima tour también y todo, constantemente. Esa es una idea. Perdemos la oportunidad de hacer eso muchas veces, entonces ahora vamos a intentar hacer, no perder la oportunidad. Yo creo que la química es buena, claro que vamos a hacer la turné ainda, claro que vamos a hacer la turné, no empezamos la turné, entonces no tenemos la receptividad del público, pero creo que será muy buena porque los dos otros conciertos que hicimos son muy buenos. Entonces es interesante registrar el momento, ¿no? Yo creo. Lo mismo te pasa Te pregunto, ¿lo mismo te pasa con el álbum solista, con Sounds of Innocence? Porque tengo entendido que grabaste uno de los shows o una de las presentaciones en la que hiciste las tres facetas de lo que haces como instrumentista, es decir, la parte del metal, de la fusión brasileira y lo progresivo. Exacto. Yo he hecho en junio. Esto ya estaba planeado un poco antes. Estaba desde el año pasado. Fui invitado por un teatro muy bonito en São Paulo. Nosotros tenemos el Parque Ibirapuera, que es un parque, Central Park. Ah, lo conozco, de sí. São Paulo. Muy conocido. Es la única área verde de São Paulo. Esto todos conocen. Uh-huh. Tiene un teatro muy bonito dentro de ese parque. Fui invitado a tocar ese teatro. Entonces, también era un teatro bonito, era una oportunidad buena de hacer un bello concierto. Y entonces yo no resistí y también filmé este concierto. Yo en esto, mezclando, editando las imágenes, no sé si vamos a hacer un DVD, ¿no? Es una cosa más de YouTube, una cosa de algunas músicas, pero porque tengo que asistir a todos, está todo listo. Pero fue un teatro muy bonito y fue un concepto como de las tres facetas. Así. Entiendo. Interesante. Entiendo. Aprovecho para preguntarte, ¿el show que traen a Buenos Aires está basado fundamentalmente en en Angels Cry, en el disco del 93, o es algo que abarca toda la carrera de la banda? Abarcamos toda la carrera de la banda, pero empezamos de Angels Cry. Ajá. De cierta forma, ¿sabes? Estamos tocando las músicas, porque normalmente una turné de un disco nuevo tocas nuevas músicas y tal vez dos, tres músicas de los otros álbumes, ¿sabes? Esta vez vamos a tocar un poco más Angels Cry, como si el disco Jesus Christ fue el último disco y los otros, pero también queremos mostrar todo el repertorio, músicas como Nothing to Say, otras músicas que siempre tocamos y sabemos que la gente gusta de escuchar, y otras diferentes también que no tocamos hace mucho tiempo. Entonces, es interesante, con Fabio como cantor, como cantante, es muy interesante el resultado también. Para los fanáticos de Angra, con certeza es una oportunidad única de ver el concierto, porque es una combinación muy especial. Por otra parte, digamos, ¿ya tienen algunas canciones en preparación de lo próximo, del próximo disco? Sí, ahora estamos ensayando para las músicas, ¿no?, del concierto. En momento no estamos pensando en músicas nuevas, pero todos siempre estamos a componer, tenemos ideas, y vamos a ver si durante la turné podemos empezar a discutir los nuevos rumos, ¿no?, los caminos, posibles caminos musicales para el grupo, para un nuevo pensar en concepto, ¿no?, concepto del nuevo disco, y después de la gira tener una posición más definida de un concepto musical, alguna idea, algún tema, que esto es muy importante, empezar con algún posicionamiento, ¿sabes?, más pesado, menos, ¿sabes?, así una cosa más general, algún concepto de letras también. Entonces, eso es más discutiendo, ¿no?, conversando, hablando, que propiamente tocando, ¿sabes?, los instrumentos, ¿no? Una cosa más de concepto, de brainstorm. Entonces, creo que utilizamos la turné, viajes, todo eso, para hablar y saber que todos piensan quién somos hoy el Angra, ¿sabes? Esa discusión es muy, muy buena. Es muy buena cuando está en turné porque toca todas las músicas y cómo mirar hacia el pasado todo y qué podemos hacer para frente, ¿no? Entiendo. Como si viviese y está recordando las memorias, ¿no? Todas, tocando las músicas de todos estos 20 años. Pero, ¿qué podemos hacer con esos elementos que nos definen como Angra? Pero, ¿o qué sería Angra? Del futuro, ¿no? Angra 2014, o quizá. Entonces, esa discusión es muy interesante y rica, y es bueno también cuando está en gira y hablas con la gente, cuando haces entrevistas y puedes también escuchar un poco las expectativas de la gente y todo. Entonces, creo que ahora eso es lo más importante, un análisis de que Angra puede ser en 2014, y así, cuando tienes una idea, un análisis así, compones más fácilmente, ¿sabes? Fácil, más. Porque nosotros tenemos mucha experiencia de grabación, de componer, pero el principio es que tienes esa motivación y una dirección. Y así la música sale más fluida. Vos estás viviendo en California actualmente, ¿no? Exacto. ¿Cómo viviste los últimos acontecimientos de Brasil, aún desde allá? Yo estuve en Brasil la semana que empezó los movimientos. Fue muy bueno para yo me recuerdo, estando por dos veces en Argentina, yo estuve en Panela y vi en la calle los panelazos de Argentina. Sí. Y siempre pensaba que los argentinos eran mejores, ¿no? ¿Cómo puedes? Porque el brasileño es muy pacato, muy tranquilo, nadie habla a nadie, está tranquilo, la corrupción se va tranquila, ¿sabes? Muchos problemas y la cosa está como aquí en el paraíso, ¿sabes? Y yo recuerdo que en Argentina la gente va a la calle, una cosa un poco más concreta, ¿no? Que la gente, ¿sabes? Una cosa más... Si va a la calle para hablar, para reclamar, para... Entonces yo siempre pensé que los argentinos, como los franceses, son gente un poco más politizadas, ¿no? Un poco más activas. Y estoy contento que los brasileños, de una forma pacífica, intentando ser pacífico, porque la policía de Brasil también no es pacífica. Y es muy peligroso, porque nosotros, Sudamérica en general, somos un país violento, somos países violentos, somos países de historia violenta, ¿no? Somos países que a 20, 30 años muy violento, y la policía, pero al menos en Brasil, ainda tiene un poco de eso. Entonces es peligroso para la gente, pero es bueno que el brasileño esté con esa fuerza de salir y hablar y ser más activo, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? Entiendo. Bueno, espero verte por aquí nuevamente, ahora cuando vengan con los muchachos, y bueno, que sea un show magnífico. Con certeza. Claro, muchas gracias. No, gracias a ti, y bueno, a ver si tenemos oportunidad de tomarnos unas cervezas en el hotel, por lo menos. Una cerveza, una Quilmes. Claro, una Quilmes estaría fantástico, por supuesto. No, perfecto. Perfecto. Para mí una caipiriña, si puede ser, ¿eh? Ok, perfecto, vale. Salúdame a Rafael, a Ricardo y a los muchachos, ¿sí? Con certeza. Nos vemos. Chao, hasta prontito, Kiko. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo, gracias. We'll be right back. ¿En qué andan las bandas? Vamos a presentar algunas novedades en el ámbito local. Y uno muy importante, una muy importante, es el regreso de Ariadna Project, la banda que se hizo conocida con aquel tema que formó concurso de la revista Epopeya y Las sombras quedarán atrás, que ganó el concurso y que integró así la grabación de aquel disco de Adrián Barilari junto a figuras europeas como Empu Borinen, Jukka Nevalainen, Sami Vanska, los tres de Nightwish, por supuesto, y Jens Johansson de Stratovarius, Bueno, la banda hizo un impasse desde su disco Parallel Worlds de 2007 y ahora Rodrigo Gudiña y Guillermo de Medio vuelven con Ariadna Project. En el 2012 habían grabado un EP que había quedado inconcluso y ahora lanzan Nuevo Amanecer. Este es el tema de adelanto que estamos escuchando, ni más ni menos, Sin Amor, el nuevo disco, el segundo disco de Atzmus, aquella banda que estaba conformada por dos integrantes de religión judía y dos de religión protestante, y que habían movido el piso de mucha gente hace un par de añitos con Ciudad de Luz. Bueno, aquí está la continuación, con un sonido levantado, mejorado, ya la búsqueda de la perfección, como quien dice. El tema, ya dije, se llama Evolution. Sin cosecha, donde se caza la tierra, tan árido es mi lar y ya allí. Tan distante, tan feliz. No te puedo decir mucho acerca de esta banda que se llama La Empatía de Virgilio, uno de los nombres más raros de los demos que nos han llegado, salvo que está integrado por Nahuel Ruiz Matar en voz, guitarra, música y letras, y María del Rocío Pedroso en voz, con Ariel Bellicio como músico invitado en guitarra solista. Lo que sí te puedo decir es que en su página de Facebook te pueden derivar hacia una página oficial donde te podés descargar el disco entero, que realmente es interesante y variado en estilo. El tema que estamos escuchando aquí, El Camino que Intuí, es La Empatía de Virgilio. Rarísimo el nombre, por cierto. Virgilio, me imagino que es el famoso poeta latino que acompañó en la memoria, o por lo menos en la en el infierno de Dante, en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso, a Dante como personaje, a Dante Alighieri como personaje. Calculo, digo, va, será. Estás escuchando a A Day to Fall, un proyecto creado en la ciudad de Chivilcoy por el guitarrista Nahuel Martiniello, al cual se sumaron músicos invitados de diferentes países como Finlandia, Bélgica y España, y actualmente se encuentran difundiendo el lanzamiento del EP debut que estamos escuchando. Este tema en particular se llama What Lies Ahead, es decir, lo que yace más adelante. Aquí están Maxim Solem, de Bélgica, en voces, y Nahuel Martiniello en guitarra, bajo y programación, producido por Marco Santana Ruiz, de España, en Mark Studios de Las Palmas de Gran Canaria. Che. Yeah. es triple viral. Mira, yo si me lo hubiera dado me hubiera ahorrado tantas gripes que me pasé este invierno como nunca, que lo parió. Bueno, triple viral se formó a fines de 2008 cuando Nicolás Lema y Martín Ganderatz empezaron con la composición de canciones que serían de la banda y reclutaron al baterista José Almanza, y a partir de ese momento se presentaron en diferentes pubs y bares de La Plata, che. En Buenos Aires, Las Flores, Tandil, Motoencuentros y demás. Y grabaron en el 2011 en la Cueva de Tandil un demo de 7 canciones. Lo que estás escuchando es el tema Manipulación. Es que, si no estoy mal informado, lo grabaron en vivo en La Trastienda, che. La Trastienda Club de La Plata, ojo. Esto es Día del Juicio, así escrito todo junto. Una banda que se forma con un concepto a partir de una idea de Richie Leisner. A ver si lo pronuncio bien. Leisner, con H en el medio, ¿no? En voz, que busca a Juan Falcato, que está en guitarra, amigo de toda la vida, para que lo ayude a terminar algunas canciones que tenía cajoneadas y grabarlas de manera casera, aunque sea para tenerlas. El proyecto fue evolucionando y le dieron alguna mano por ahí el gran Jorge Perini, baterista, amigo y además de eso un tipo muy lúcido a la hora de manejar los botones. Che, qué tanto. Lo que estás escuchando se llama El Corazón Reclama. Y como verás tiene un montón de influencias interesantísimas donde no se privan ni siquiera de el hardcore a la manera de Sick of It All o Cro-Mags. Pero hay mucho también detrás, de ese trash gustoso del mosh a lo Anthrax. ¿Qué tanto? Y vamos a cerrar, justamente, la ruleta del demo del día de hoy con un tema de Clay que tiene varios discos, tiene 3 discos de estudio, el primero de 2008, el segundo de 2011, hay un EP acústico de 2012, pero ahora sacan En el Silencio. Y este disco, que viene con invitados muy particulares, que aquí me ponen a Javier Compiano, el Canario, Andrés Jiménez de Animal y Demente, Alejandro Picardi de Melián, etcétera, etcétera, que son habituales invitados. Bueno, justamente me ponen un tema que es Headbreaker, rompecabezas, digamos así, no de armar, sino del que te parte la sabiola, y que justamente está dedicado a tiempos violentos, a un programa que los ha influido mucho. Ustedes capaz que lo conocen, el programa. Bueno, Headbreaker o Tiempos Violentos, así se llama, y lo vamos a escuchar entero, porque bien podría integrar una de las tantas cortinas que han formado parte del espíritu de este programa. Esto es Clay con Headbreaker, y después continuamos con Tiempos Violentos.

Votanos en agosto y en octubre vamos a estar. En Capital, Alejandro Bodar, senador. Enrique Viale, diputado. Lista 68A, Nueva Izquierda. Señoras y señores, el próximo 12 de agosto toca Papa Roach en el Luna Park. Es exclusivo de Rock and Pop y hay un concurso funcionando, para lo cual el pelado Torabe nos va a ilustrar convenientemente. ¿Está usted ahí, maestro? Hola, César, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien. Yo quería tenerlo acá de manera presencial para saber qué tan pelado era realmente, porque es una de las incógnitas de la radio. ¿Cuánto pelo tiene el pelado Torabe? Y depende el día, a veces me pongo un peluquín, una peluca. En este momento tendría que usar una larga, ¿no? Una medio de heavy metal. Claro. Tuve en mis años mozos una larga cabellera de rulos cuando iba a bailar a Halle, donde nos hemos cruzado. Yo era un niño, ya te admiraba como comunicador, te escuchaba en la heavy. Claro, yo no te reconocí en aquel momento, así que ahora no sé. ¿Y qué pasó con el pelo? ¿Lo vendiste? Lo vendí, sí, a Asia. A buen precio, pero ya hace mucho tiempo. Claro. Depende del día. Cambiaste el metal por el Bill Metal, esa es la idea. Por el Bill Metal, no, pero todavía sigo escuchando. Quizás, obviamente, no sé tanto como vos, no estoy tanto al día, pero voy a ir a ver a Maiden, voy a ir a ver a Black Sabbath. Los grandes clásicos me siguen gustando muchísimo. Y muchas también de las bandas que están participando en este concurso, la verdad que hay un gran nivel. Ajá. Y han sonado un par recién. En esta suerte de ¿cómo es que le decís? La ruleta del demo. La ruleta del demo, sí. Una linda sección porque, por ejemplo, sonó Asmus. Ajá. Que es una agrupación que está participando, que, bueno, vos comentabas que han editado un disco no hace mucho tiempo, bueno, que se formaron en el 2008. Ajá. Con el Eliezer Barletta, ¿no? En la voz. El inefable Eliezer, que todo el mundo le llama Rabino, aunque no es Rabino realmente. No es Rabino, él me explicó qué eran, pero la verdad no lo recuerdo bien. Bueno, es parte de la confesión y, bueno, digamos, más allá de todo, es un cantante excepcional, que es lo que importa. Sí, esa es la verdad. Bueno, esa es una de las bandas, de las 15 bandas que están participando en este concurso. También se encuentra NEM, una agrupación donde canta una chica. Nos dejaron un video con una versión de un tema de Lady Gaga, pero... no se asusten porque la verdad es que es más rockera, es una banda que se formó en el 2011, un cuarteto de Buenos Aires, digamos. También participa Roma, la agrupación de Sergio Múnich, sí. Ex integrante de Infierno 18. La presentamos también aquí en la ruleta del demo, en algún momento también presentamos el disco nuevo. Así es, bueno, ha sonado también en el bombardeo del demo y tienen un disco que salió hace poco tiempo. De hecho, bueno, como te comentaba, se formaron del año pasado, recién. Uh-huh. También participa una banda cordobesa llamada Sinestesia. Una agrupación de new metal que se formó en el 2009. Creo que vamos a escuchar algunos segundos de un tema de alguna de las bandas. Andá marcándome vos, porque yo no estoy al tanto de cuáles son los participantes del concurso. Sí, ustedes estarán al tanto de que el pelado Torabe es quien está antes que nosotros en el bombardeo del demo y que pasa muy buena música que prepara al público y lo deja caliente para arrancar tiempos violentos, a veces con cosas maravillosas de Jimi Hendrix, Aerosmith, The Cult, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vos andá contando. Bueno, muchas gracias por el piropo. Bueno, si les parece a ustedes, a vos, César, podemos escuchar una banda llamada Desierto Gris, que está integrada por músicos que han participado en otras bandas reconocidas del género, como Jesus Martin, 23 Otoños, que también está participando, Ritual y Presión, con una curiosa versión de un clásico de la década del 80, de Virus. Ajá. Estoy hablando de Imágenes Paganas. Si te parece, podemos escuchar un poquito. Una potente versión, ¿eh? Agotado de cantar en la nieve. Pelado, aprovecho para preguntarte, ¿cuándo se define el tema del concurso? Esto se va a definir el 2 de agosto. Vamos a cerrar, digamos, la votación y lo vamos a comunicar a la semana siguiente. Ajá. Digamos, en la semana que comienza el lunes 5 de agosto, y lo vamos a hacer en Day Tripper, pero la banda irá sonando y rotando a lo largo de toda la programación de Rock and Pop, y harán alguna nota, vos sabés que el show se va a transmitir, así que estarán participando también en todas las acciones. Está otra bien. De las agrupaciones es Denny, una banda que seguro conocés y ha pasado, seguro. Una banda muy convocante de Scrimemo. Ah, mira vos, no la recuerdo haber pasado, ¿eh? Bueno, es una así agrupación, como te decía, que se está llevando mucha gente. Uh-huh. Se formaron en el año 2007, han editado un DVD en estos tiempos en vivo. Bueno, uh-huh. De hecho, el video que se puede ver en el blog del Bombardeo es una de las canciones que incluye esa producción. Y es una banda bastante interesante. También participa Melian, una banda de metalcore, y Scrimemo también, así se definen, que se formaron en el 2008 en Buenos Aires. Dark to Fall, que también ha sonado, ¿no? En la ruleta del demo hace poquito. ¿O me equivoco? No, totalmente cierto. Dark to Fall, bueno, también está participando. 23 Otoños, que recién nombrábamos. Bueno, Retrovertigo, un trío que se formó en el 2000, que son fanáticos de Mike Patton. Bueno, de hecho, Retrovertigo es el nombre de una de las canciones de Mr. Bungle. Armonauta. Para los fanáticos de Faith No More tenemos algo especial para el final, ¿eh? Bueno, entonces me voy a quedar escuchando, porque yo también soy fanático de Faith No More. Totalmente. Así que me parece muy bueno. Como te comentaba, Armonauta, otro cuarteto formado en el 2007. Sí, si te parece, podemos escuchar algunos segundos de la canción de Item, una agrupación que acaba de sacar un disco, que también está participando, son de Ramos Mejía y se formaron en el año 2000. El álbum se llama Real. Dale. Una banda de new metal, si te parece. Sí, señor. César. Vamos para adelante. A ver, Item. Buenas melodías. Ajá. La verdad que, como te comentaba, es muy bueno el nivel de las bandas que están participando. Está bien, riff picadito. Aparte es importante que tengan algo que ver con la propuesta de la banda en torno a la cual se realiza el concurso, que es Papa Roach. Y esa es la idea cuando hicimos la preselección hace unos días, ¿no? Bien. Que si bien es variado, digamos, los estilos, los géneros, pero tienen que ver, como vos decías, con Papa Roach, que se presenta por primera vez y que es una de las bandas pioneras, ¿no?, de este género, del new metal, comenzando allá en la década del 2000. Está bien, aprovechame y contame, me hablás del neto, es decir, de la preselección. Háblame del bruto, sí. ¿Cuántas bandas se presentaron para el concurso? Y mirá, no tengo la cifra exacta más acá, menos, pero creo saber. Que eran... más de 100 seguro, creo que eran 130 y pico, la verdad que no recuerdo bien. Pero bueno, el periodo fue de una semana, un poco más de una semana. Así que la verdad que estamos bastante contentos y se ve que es algo que, bueno, logra mucha convocatoria, ¿no? El hecho de tocar, más allá de que sea con Papa Roach, sí, en un lugar como el Luna Park, ¿no? Para una banda independiente, y va a haber muchas convocatorias. También, bueno, estamos haciendo una fiesta el sábado que viene con la Verizon Group, que tiene que ver con rock and roll, pero abarcamos todos los géneros, así que estén atentos porque vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Me queda por nombrar nada más que a dos bandas, Frida, una agrupación de Pergamino que se formó en el 2007, y Older Sister, que es una de las dos bandas donde cantan chicas. Esta agrupación es de grunge. Digamos, tiene que ver un poco con el sonido, ¿no?, de la década del 90, de grupo como Alice in Chains. Chicas de Garage, te referís a las que en las gomerías adornan los pósters medio desnudas. ¿A bueno, eso te sí, referís no, cuando sí, decís de Garage o no? ¿Son de taller esas? No, bueno, yo en realidad decía de Grunge. Por ahí lo pronuncié mal. Ah, yo entendí de Garage. No, es que yo tengo la cabeza muy sucia, bueno. Es eso. No, sí, lo que pasa es que está ahora también, pero igual podrían estar, ¿eh? Sí, ¿por qué cómo no? La chica, digamos, pero hay dos bandas, la verdad que la tendencia de todas estas bandas lideradas por chicas, siempre lo comento, está aumentando y hay muchísimas que son muy buenas. Así que bueno, en este caso también están participando entonces dos grupos liderados de alguna manera por dos chicas, que son Older Sister y NEM, que también, bueno, mencionamos hace un ratito. Así que hay que ingresar entonces al blog del Bombardeo del Demo. Te lo paso, bombardeo.smrocampo.com, o ingresas a la página y vas a la sección donde dice blogs, donde también está el de Tiempos Violentos, y podés votar por alguna de ellas. Hay tiempo hasta el 2 de agosto. Entonces, César, y hace un rato escuché una nota a Kiko Loureiro, ¿puede ser, de Angra? Sí, señor, efectivamente. Bueno, que se van a presentar el martes 6 de agosto en el Teatro de Flores. Sí, señor, tal cual. ¿Querés que te tire una primicia? A ver, dale. Ya que estamos en el programa emblemático del heavy metal y que hemos escuchado a Angra y una excelente nota que hiciste vos, César, ese mismo día, a la tarde, Angra va a estar en el Estudio Napolitano haciendo tres temas acústicos. No me digas eso, vengo pero sí, es más, vos sos el invitado de honor, pero así que te esperamos. Voy a estar ahí, pero como el clavo de honor, mirá, voy a estar. No, por favor. Tranquilamente, cómo no. Un gran invitado. Así que para todos los oyentes de Tiempos Violentos, entonces les comentamos que el martes 6 de agosto va a estar Angra tocando en Day Tripper a la tarde tres temas acústicos. No va a ser toda la banda eléctrica, pero está muy bien. No, está muy bien, mirá. Alguna vez hicimos un acústico especial para un programa que yo tenía en otra radio, para AB César, y realmente fue una experiencia extraordinaria. Esto va a tener el atractivo de que es con Fabio Lione, que es una voz desconocida para Angra, para los fans. Entonces, va a ser algo muy especial realmente. Ya lo vengo palpitando, mira, si me lo contás así. Y bueno, entonces César, te esperamos el martes 6, a la tarde, y después nos vemos en el teatro. Ahí estoy como fierro, sabelo. Bueno César, gracias por estos minutitos. Le quiero mandar un saludo a tu vieja, que es la fan número uno del Bombardeo del Demo. Sí, hoy no te va a escuchar, pero igualmente, porque es demasiado tarde. Vos sabés cómo se escucha el Bombardeo, pero Tiempos Violentos no le interesa, entonces. Es muy bueno. Bueno, lo que pasa es que hay que cambiar de horario, ¿viste? Que un domingo a la noche. Claro, es muy tarde para eso, yo lo entiendo, totalmente. Así que, Valdina, le mando un beso grande. Gracias por tanta manija. Porque le guste, ¿no? Por ser la fan número uno del Bombardeo del Demo. Totalmente. Evidentemente con las veteranas tenés un arrastre terrible, no hay nada que hacer. Sí. Bueno, algún target tenemos que agarrar, ¿viste? ¿Qué va a hacer? A esta edad lo único que queda, y con el pelo así, pero bueno. No, dale que hay oportunidad, hay tantos avances en materia capilar que todavía tenemos oportunidad, créeme. Sí. O si no, la peluca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El rock siempre está. Maestro, muchas gracias. Vamos a cerrar con un tema de Papa Roach, nada menos que Time and Time Again. Y bueno, estoy ahí el martes 6 en el Napolitano, pero como fija, y bueno, que vaya para adelante todo lo de Papa Roach y el concurso y demás, que nos vas a tener al tanto en la programación de Rock and Pop en general, ¿sí? Dale, César, te mando un abrazo grande y nos vemos entonces el martes 6 a la tarde en Day Tripper. Te esperamos con un trago y vemos a Angra. Dale, un gran abrazo, che. Dale. Abrazo grande para todos. My soul, and now the señores, montones de mensajes en el día de hoy. Por supuesto, hay muchos mensajes por la visita del Pato Larralde, que por supuesto es un personaje, como ya dije, entrañable dentro de la escena, un aguante a los antiguos, un aguante a Sauron, ¿no? Dice acá Juan Sebastián Peranta, qué grosso por el Pato, igual que el Vasco, al cual quiero mucho. Cuando anda por Escobar, el Pato pregunta, soy de Maxwich, cerca, así que lo voy a ir a ver. Hay saludos de los estudios La Nave. Juan Falduti dice, este tipo es una bestia en el escenario. ¿Qué más por acá? Ícaro Toscano dice, saludos al Pato. Fer Black dice, el programa está excelente como de costumbre. Especialmente hoy con grandes bandas de música en serio, con Sauron los antiguos. Ahora, las publicidades políticas que inundan los cortes comerciales me parecen lo más aberrante e indignante que hay. Manga de ladrones y escoria que nos roba día a día. Dice Rodolfo Martín Núñez, ¿qué carajo le hicieron a la radio que marcó gran parte de mi vida? No conformes con hacer mierda la programación a la cual mucha gente era adepta, ahora recortan el programa que espero toda la semana para escuchar. Le entregan el programa a César casi a las 22:30. Igual nosotros vamos a abusar del horario del Tapa Martín y nos vamos a extender un poquito. Ya hablamos con el Tapa, que siempre tiene la mejor onda y además maneja la trasnoche con muy, muy buena música. Yo siempre que me voy de acá del programa, me voy en el auto escuchando lo que pasa el Tapa y le pone rock a mil. Así que vale la pena, che. Y como verás, vamos recuperando un poco todo el tema, ¿eh? Así que tranqui que la radio se va a ir ocupando también del asunto. Pero se queja Rodolfo Martín Núñez con una queja que nosotros también hacemos extensiva. ¿Qué tanto, eh? Sergio Chore, nuestro viejo amigo de Ave César, nos dice, mandale un gran abrazo a mi amigo el Pato. Bueno, ahora ya se fue el Pato, pero igualmente le voy a mandar un gran abrazo. Y Daniel Areco, que hablábamos de Catriel al comenzar el programa, me manda aquí una nota que voy a tratar de leer, aunque sea brevemente, ¿no? Dice, César y Laura, recién reincorporándome, comienzo a revivir los eventos vividos durante los últimos días. No creo encontrar palabras de agradecimiento por los gratos momentos que compartimos en nuestra ciudad, nuestro humilde hogar. Se refiere, claro, a Catriel, ¿eh? Provincia de Río Negro. Además está decir que la presencia del legendario Tano Romano junto a los suyos significó el punto de partida para grandes cosas dentro de nuestra ciudad. Además de lo que ampliamente podríamos decir musicalmente sobre ellos, quizá recalcar la calidad de personas que son, sea lo más apropiado. Mostrando que la sangre es roja, nuestra carne mortal y el temple inquebrantable. Los viejos metaleros con lágrimas en los ojos y emociones encontradas en los corazones, los más jóvenes llenos de energía y frenesí, todos congregados bajo un mismo sentimiento. Apenas parece que fue ayer cuando nos lanzábamos al mundo con las primeras tocadas y los programas de radio. Mientras escribo estas líneas me encuentro aún cargado de profundas emociones. Durante los últimos meses la incertidumbre de la inquietante espera había superado todos los límites. Hoy al ver los resultados me invade una profunda e inmensa alegría y solo resta decir gracias. Yo hago extensiva las gracias para toda la gente que nos aguantó por allá y además de eso al ajite de Catriel que me contaron era mucho y efectivamente lo fue ahí en el polideportivo. La gente se veía realmente emocionada, gente que había venido de Mendoza, que había venido de La Pampa, que había venido de otras zonas de la Patagonia y que, bueno, se encontró ahí para ver al Tano Romano tocando un repertorio que estaba basado, por supuesto, en Hermética, en Malón, en Cervero, bueno, en todo aquello por donde el Tano pasó en su momento y con mucha polenta realmente. Nos divertimos mucho estos dos días y vuelvo a agradecer entonces como corresponde. Señoras y señores, ya vamos perfilando la partida en el día de hoy de Tiempos Violentos. Quiero comentarte que está en el país un invitado especial, al cual lamentablemente no pudimos tener hoy aquí, pero nos hubiera encantado, ¿no? Me refiero nada menos que al señor Bill Gould, que vos conocés, por supuesto, como bajista de Faith No More. Bueno, la cuestión es que, más allá de Faith No More, también es conocido por ser un espíritu inquieto que lo lleva a tocar con otras agrupaciones, qué sé yo, los mexicanos de Brujería, los supergrupos Jandis Addiction, Black Diamond Brigade, Fear and the Nervous System, etcétera, etcétera. Siempre participa Bill Gould porque el tipo realmente tiene la inquietud musical para tal cosa. Y yo te podría contar un par de anécdotas interesantes que pasé con el tipo cuando tocó en el Rock in Rio 2 en Brasil, y que involucraron algunos aspectos bastante bizarros, pero hoy nos vamos a privar porque el tiempo no nos favorece, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Bill Gould tiene otras actividades extra rockeras, como el sello discográfico Kula Row Records y un proyecto reciente junto al artista plástico Jared Bloom, cuya primera obra fue The Talking Book, ¿eh?, que ahora se está presentando en vivo por Sudamérica junto a la banda chilena Cómo Asesinar a Felipe. En este contexto tocarán el miércoles 31 en el Roxy. Entonces, yo los invito a participar de este proyecto, que les aclaro, para que no se ensarten, para que tengan toda la información. No es algo que esté relacionado con el metal, Tiene muchos elementos de música ambiental, de hip hop y demás. Si te interesa Faith No More, yo estoy seguro de que te va a interesar también ver el derrotero de uno de estos personajes tan particulares que integran la banda. Nos vamos a ir con un tema de Faith No More, justamente para, digamos, sacarnos el sombrero ante la nueva visita de Bill Gould, que la última vez que lo vi fue cuando estuvo acá en Buenos Aires, cuando coincidieron con Megadeth. Tocaban un día tocaba Faith No More y el día siguiente tocaba Megadeth o algo así era. Tocaban al mismo tiempo, perdón. Por eso es que no fui después a ver una de las cosas. Bueno, de todas maneras, me lo encontré ahí en el Hotel Sheraton. Recordamos algunos momentos y el hombre ya tiene una edad como para recordar las cosas con una gracia particular, un caballero, el amigo Bill Gould. Bueno, sea como sea, surprise, you're dead. Es decir, sorpresa, estás muerto. Uno de los temas más fuertes de aquel disco The Real Thing, de Faith No More, que en 1989 nos partió la cabeza. Con eso nos vamos a ir en el programa de hoy de Tiempos Violentos, que fue un tanto escabroso en el sentido de que tuvimos que saltar de una cosa a otra y nos interrumpieron un poco por ahí la extensión de las publicidades, pero creo que yo que tuvo la suficiente carne en el asador como para que todos quedáramos satisfechos. Igualmente, el próximo domingo vamos a tratar de estar al pie del cañón como para seguir disparando sin ningún tipo de problema. Agradezco a la asistencia de Agustín Bacá en la producción, el caballero Walter Palotá, que nos operó magistralmente, Laura Paz, que puso a nuestra disposición todas aquellas maravillas terrenales que nos motivan a continuar y a sonreír, y unas cuantas celestiales también, ¿por qué no? Y un agradecimiento a el Tapa Martín y sus secuaces, que aguardan pacientemente para que nosotros podamos tener unos minutos más y luego desarrollar su programa de trasnoche a toda pila como corresponde. Señoras y señores, después viene Faith No More, pero ahora tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando tengan la oportunidad de viajar y conocer nuevos amigos, no se pierdan esa oportunidad bajo ningún punto de vista. Chao, gente, hasta el próximo domingo. You're dead.